Hola, estás escuchando en Radio Topo El Aclatador en el 101.8 de la frecuencia modulada o puede que en nuestra web radiotopo.org. También hay más medios para escucharnos, por supuesto, en streaming, por supuesto, en el podcast y también en radioslibres.info o en nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org. También puedes seguirnos en Twitter, en @radiotopo o, bueno, como dicen los compañeros de Escándalo en las Ondas, si nos buscas, nos encuentras. En el acreditador de hoy vamos a hablar de las movilizaciones que tuvieron lugar en Zaragoza el fin de semana pasado, concretamente el último acto de la caravana por el agua pública de Aragón y el abrazo a la Magdalena. Seguiremos hablando del laicismo y del procedimiento judicial que ha iniciado el Ayuntamiento de Zaragoza en Común para reclamar la nulidad de las inmatriculaciones de la SEO y de la Magdalena. Seguiremos hablando con las diferentes movilizaciones, charlas, etcétera, que van a tener lugar en torno al tema de las inmatriculaciones de la Iglesia de la Magdalena y de la Catedral de San Salvador, más conocida como la SEO. En cuanto a injusticias, la justicia no es igual para todos. Hablaremos de la indemnización denegada por el Tribunal Constitucional a las familias de Lasa y Zabala. Luego os comentaremos la historia de estas dos víctimas del terrorismo de Estado. Como no, de la condena a Cassandra Vera por sus tweets sobre los chistes, vamos, sobre Luis Carrero Blanco. Chistes que hemos hecho el 95% de los ciudadanos del Estado español, o si no es más. Seguiremos hablando de cárceles y de que el próximo domingo 9 de abril tendrá lugar la 16ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, este año bajo el título "Solo una sociedad injusta necesita cárceles". Y también sobre el año ya casi cumplido de la muerte de Miguel Ángel Fernández en la comisaría de Ranillas. Seguiremos por estos temas, esta vez hablando de que la Asociación Médica Mundial investiga al forense español Monje por su labor de encubrimiento en casos de torturas. En cuanto a antimilitarismo, desmilitaricemos la educación, es una acción contra el stand del ejército en el salón de la enseñanza y también del reclutamiento ilegal de un objetor de conciencia colombiano, Diego Blanco. Pasaremos a hablar de solidaridad y de solidaridad con los refugiados aquí en nuestra ciudad y con la gira del Corazón del Sapo, que va a hacer unos conciertos en apoyo a la gente que se está currando el tema de los refugiados aquí en nuestra ciudad. Seguiremos hablando de solidaridad internacional con un brigadista vasco detenido por la policía turca en el Kurdistán y con el bus transfobo de Actoir y su visita a Nueva York. En cuanto a internacional, pero también relacionada con el Estado español, comentaremos el nombramiento, el sospechoso nombramiento del exministro Pedro Morenés como embajador en los Estados Unidos, de Donald Trump. Y de los periodistas mexicanos asesinados en menos de un mes, concretamente tres. La última, Miroslava Breach, que fue asesinada la semana pasada en su domicilio, frente a su domicilio de la ciudad de Chihuahua, al norte de México. Comentaremos asimismo el 38º aniversario del accidente nuclear de Harrisburg. La semana pasada era Fukushima, esta es Harrisburg, y dentro de un tiempo también creo que es el aniversario de Chernóbil, creo que es en abril. Sí, el 24 de abril, para ser exactos. De la detención e interrogatorios que está sufriendo Omar Barghouti, que es uno de los fundadores del movimiento de BDS en contra del Estado de Israel. Y bueno, pues esto será, si nos da tiempo, el aclaratador de hoy. No sé si mi compañero tiene que añadir alguna cosa más. No, yo creo que ya lo tenemos como bastante, bastante llenito de cosas, me da la sensación. Aunque algo sí que hay que añadir en el apartado de convocatorias, y es que, bueno, por un lado, que termina Marzo Anarquista, que, bueno, pues que ha contado con cientos de personas, un montón de asistencia, ha habido un montón de actividades, y, bueno, pues desde los convocantes, pues un gusto parece ser que ha sido para todo el mundo, y de hecho, pues ha habido desde deporte, charlas, teatro, conciertos, bueno, las cosas más diversas y variadas, y que se acerca a la marcha de Azuera, luego os ponemos la cuña, pero que este 1 de abril es una fiesta vecinal por excelencia que reúne a, pues a toda la gente en Torrero, a todos los movimientos sociales, y que es una fiesta autogestionada, que es la Fiesta del Sol en el parque de la calle Cuarte. Perdón, es este sábado, he dicho domingo, 1 de abril. Y es Fiesta del Sol y de la Luna, porque empieza a las 10 de la mañana y termina a las 3 o las 4 de la mañana del día siguiente. Decimosexta marcha contra la macrocárcel de Zuera. 9 de abril de 2017. Solo una sociedad injusta necesita cárceles. Salida en bus, 11 horas, Colegio Tenerías. Salida en bici, 9 y media, Plaza de la Madalena. Y desde el mediodía en el parking de la cárcel. Charlas. Radio Hawái emitiendo para adentro. Teatro. Información anticarcelaria. Comida popular. Conciertos. Consigue tu bono de apoyo en Aflama, Virosta, La Revuelta, CSO Quique Mur, Potoka, La Vía Láctea. Y recuerda, este año te toca y lo sabes. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo. Y hoy vamos a tener de fondo musical este estilo de hace muchos tiempos que mezclaba el funky, muchas más cosas, y la música tradicional africana, que es el afrobeat. Y comenzamos las noticias de hoy hablando de el último acto de la caravana del agua de Aragón, por el agua pública, perdón, ya me perdonaréis esta voz, pero estoy con un ataque de alergia bastante heavy. Y la Plaza del Pilar se llenó de reivindicaciones. Fue el pasado sábado, la caravana llegó sobre las 5:30 e inició un recorrido ciclista por toda la ciudad que concluyó a las 8 de la tarde en el Centro Cívico Universidad con un concierto protagonizado por gente que defiende lo público desde su compromiso artístico. También contó con la presencia de Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, y también rendir así homenaje a la activista hondureña por la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, asesinada ahora hace un año. Esta caravana ha recorrido casi 1000 kilómetros y ha parado en diferentes pueblos y localidades de la comunidad autónoma aragonesa. Se ha denunciado desde esta caravana la connivencia entre el gobierno de Aragón y las grandes empresas para hacer negocio y a largo plazo para tener en sus manos el control del agua. Algo que para los organizadores de la caravana es la clave del problema y lo que nos tiene que preocupar en un futuro no muy lejano. El agua, un bien público de primera necesidad, puede estar en manos privadas, y contra eso es contra lo que hay que luchar fundamentalmente. Aparte, por supuesto, de que todo ese dinero invertido en esas infraestructuras que no corresponden a las necesidades reales también sea aclarado y se cubran las responsabilidades tanto políticas como judiciales en el caso que las hubiese. Y bueno, pues una demostración que la movilización social hace que los temas salgan a la luz, porque de este tema no se hablaba nada y ahora por lo pronto está en la mayoría de los medios, por lo menos de los medios aragoneses. Recordar que se hizo un plan de depuración de aguas que fue absolutamente desproporcionado e irracional. Y bueno, pues por ejemplo, para una localidad como Artieda, que tiene 80 habitantes censados, se planificó una depuradora que costaba 400.000 euros. Llegaron a planificarse depuradoras de aguas para localidades que tienen padrón 0 habitantes. Muy significativo. Y otra de las movilizaciones estrella de estos últimos días ha sido el abrazo a la Magdalena. Y es que dos centenares de personas, vecinos y vecinas del zaragozano barrio de la Magdalena, rodearon mediante una cadena humana la iglesia con el mismo nombre, con el fin de reclamar que el ayuntamiento recurra a la inscripción de su propiedad por parte de la Iglesia Católica en 1987. En abril se cumplen 30 años de esta inmatriculación ilegal, ya que en aquel entonces la iglesia no podía registrar a su nombre edificios dedicados al culto, por lo que el plazo para finalizar esta, para recurrir esta situación está ya casi encima, di que ya el ayuntamiento ha optado por llevar ese recurso. Os recordamos que la iglesia lleva 15 años cerrada y que ahora se encuentra en obras de restauración financiadas en buena parte con dinero público, con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean católicos o no. Y a propósito de ello, este pasado martes, el Gobierno Municipal de Zaragoza, en sesión extraordinaria, aprobaba iniciar el procedimiento judicial para reclamar la nulidad de las inmatriculaciones de la Catedral del Aseo y la Iglesia de la Magdalena. El objetivo es que estos edificios, como hemos dicho, sean de todos los vecinos y vecinas de Zaragoza, sin entrar a valorar los usos ni el carácter litúrgico de los bienes. Pero quien quiera fe, que se la pague, vamos, o por lo menos que no nos la cargue a todos y todas. Para ello, bueno, pues se ha requerido al arzobispado esclarecer la titularidad de los dos edificios, un requerimiento al gobierno central para esclarecer la titularidad y conseguir la nulidad en el registro, porque contraviene, entre otras cosas, la legislación hipotecaria. Este es un debate histórico que está incorrectamente enfocado y, sobre todo, se tendría que plantear qué hacemos con estas inversiones. Recordar que en la Catedral del Aseo se invirtieron 15 millones de euros de todos y todas las zaragozanas, y el arzobispo Elías Llanes, en 1988, en más que probable fraude de ley, la declaró como propiedad inmatriculada de la Iglesia Católica. Cosa que, bueno, pues no era posible hacer hasta que el gobierno de Aznar en el 98 lo dejó abierto. Decir que hay una flagrante colisión con el laicismo, decir que el aseo estuvo 22 años cerrada al público por obras y que recibió 15 millones de euros en ayudas de origen público, y desde que abrió al culto la iglesia decidió poner una entrada de 4 euros que, aunque es una entrada, se considera donativo. Eso, bueno, pues vamos a explicar un poco la dinámica. Es como yo, si abro un bar y digo que no es que regale es que yo regalo las cervezas, no es que las esté vendiendo, solo que todo el mundo ha decidido darme un donativo de 1 euro por cada cerveza que vendo. La verdad es que es un poco una maniobra que, como ya dijo hace 5 siglos Cervantes a través de su personaje El Quijote, con la iglesia hemos topado, y es que la iglesia es intocable. Y también, bueno, pues se refiere, es decir, que los argumentos del arzobispado son cuando menos chuscos, porque se refiere a la historia, a los hechos históricos que hace que la iglesia, pues bueno, que el pueblo aceptara que eso fuera propiedad de la iglesia. Claro, como si en el siglo XII el pueblo tuviera mucho que decir. Además, la iglesia no es del siglo XII, es del siglo XVI. Originalmente era una mezquita del siglo XII. Claro, tampoco el pueblo tendría mucho que decir, y encima era un pueblo que era musulmán. Bueno, pues eso, recordamos que la iglesia lleva cerrada un montón de años, que hay muchísimos visitantes a nuestra ciudad que intentan acceder a ella y no pueden. Eso también es una de las cosas de las que se ha hablado en estos días, porque sería un beneficio tanto cultural como económico para el barrio. En fin, que no entendemos porque además ahora de repente les han entrado unas prisas tremendas por abrir, cuando se ha tirado, pues eso, 15 años cerrada a cal y canto. Como os decíamos, el jueves 6 de abril a las 7 y media habrá una mesa redonda con el título El futuro de la Iglesia de la Magdalena, con representantes de las diferentes asociaciones de barrio, concretamente Calle Libertad y Lanuza Cascoviejo, y también estará Cristina Martínez en representación del Grupo Municipal Zaragoza en Común, y la gente de MUEL, Movimiento hacia un Estado Laico, y de APUDEPA, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. Y bueno, también es un poco entender que el patrimonio cultural, entre que también están las iglesias, es patrimonio de la gente, del pueblo, de todos y de todas. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y bueno, muchas veces os hablamos y os decimos y repetimos hasta la saciedad que no hay justicia, porque la justicia se entiende desde el plano de la igualdad, y pues una vez más se ha demostrado que la justicia no es igual para todas y todos. Y es que el Tribunal Constitucional ha denegado la indemnización estipulada por la Ley de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo a las familias de Lasa y Zabala, argumentando que los dos jóvenes asesinados y enterrados en Calviva por el GAL, un grupo que pertenecía o que estaba relacionado con lo que se llamó en aquel momento las cloacas del Estado, o sea, lo que se llamó un crimen de Estado, pues se supone, ellos afirman que pertenecieron a ETA, aunque no fueron juzgados ni estaban ni siquiera fichados por esta supuesta pertenencia. El caso es que José Antonio y José Ignacio, muy jóvenes, fueron secuestrados, torturados y asesinados y enterrados en Calviva por los grupos, ¿cómo eran? ¿Grupos de GAL? Los GAL eran los grupos antiterroristas de liberación. Eso, en 1983, hace ya muchos años. Sin embargo, sus familias, junto con las de otros tres fallecidos más, no van a recibir esta indemnización que han recibido los que sí que han considerado víctimas del terrorismo. Esto ha sido dictaminado por el Tribunal Constitucional, amparándose en el convenio europeo en las que se puede suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante ha participado en la delincuencia organizada. Como os decía, de hecho, hasta la propia vicepresidenta del Tribunal Constitucional y otro magistrado decidieron no mostrar su voto particular para mostrar su discrepancia con la sentencia, ya que consideran que no ha habido ningún procedimiento penal en el que las Seizabala se hayan podido defender, y también rechazan lo único que insiste, que es un informe policial del año 2000 de la Audiencia Nacional como prueba de su vínculo con ETA. No es nada más que un informe que no tiene, en teoría, no tiene esa validez probatoria en absoluto. Finalmente han anunciado los familiares que van a llevar el caso al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo para que de una vez por todas se haga justicia. El fallo del Tribunal Constitucional, como tantos otros, es una decisión claramente política que demuestra una vez más que la voluntad del Estado y de sus organismos es la de contentar a unos y negar la existencia de otras violencias, como en este caso la violencia relacionada con el Estado. Sin embargo, sí que ha sido condenada a un año de prisión la tuitera Cassandra Vera por sus tweets sobre el almirante Carrero Blanco. Mientras la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dice que sus comentarios constituyen una burla hacia las víctimas, otra gente, Twitter y otras redes sociales, se llenan de apoyos a esta persona y siguen haciéndose bromas sobre Carrero Blanco, incluso en algunos medios como la cadena SER han hecho chistes y bromas de Carrero Blanco. Decir que no es tanto el año de prisión como los 7 años de inhabilitación, incluso para recibir becas, los que esta chica va a tener que aguantar, ya que es una joven estudiante que estudia con becas, pues porque ya sabemos todos y todas que ahora pues muy poca gente puede acceder a estudios superiores y todavía menos gente por becas. Pues esta chica tenía una beca que pues le va a ser retirada. Nos parece increíble que esta persona haya sido condenada a un año de cárcel y a 7 años de inhabilitación por cortar chistes, sean de Carrero Blanco o sean del Susum Corda, y desde luego una vez más se demuestra en este país la deriva autoritaria que este gobierno y que otros gobiernos han tomado. A lo mejor es por eso por lo que no hay un partido ultraderechista, claramente ultraderechista, con representación parlamentaria en el Estado español, porque no lo necesitan en absoluto. Y por supuesto es un atropello a la libertad de expresión. Os recuerdo que todo esto pasó, lo de Carrero Blanco, en el año 1973, o sea que ha llovido bastante desde entonces. Recordar que esto viene a la acumulación de sentencias Twitter, que le podemos llamar de alguna manera, como fue la del cantante de Defcon 2, César Strawberry, y anteriormente ha habido otras condenas por delitos de opinión, como la del rapero Hassel, por ejemplo, por las letras de sus canciones, o también ha habido juicios, aunque luego se han sustanciado en nada, y boicots descarados por parte de las instituciones a grupos como Sociedad Alcohólica, el cantante Fermín Muguruza. Bueno, pues que esto es un todo. Y la verdad que en una, que en un estado donde todavía tenemos escudos preconstitucionales y nombres de calles dedicadas a fascistas, algo que claro que sería impensable en el resto de Europa, pues sin embargo se condena a la gente que critica a asesinos como Carrero Blanco. No olvidemos que era un personaje que no solo defendía la pena de muerte, sino que además era el responsable de un gobierno que la practicaba, por ejemplo. Sí, pero en este caso ni siquiera ha habido la presión de otros lobbies como la UBT, porque incluso la familia de Carrero Blanco, concretamente su nieta, dijo públicamente que le parecía una barbaridad que una chica fuera juzgada por hacer chistes de su abuelo. Uh-huh. Sí, la verdad es que se ha llegado, bueno, a un extremo que resulta preocupante. Y bueno, todo hay que decir que sí que ha habido un partido que es Podemos, que ha intentado presentar una ley para que desaparezca el delito de enaltecimiento del terrorismo, que es un delito que vale para un roto y para un descosido. Y la verdad es que de momento, pues bueno, los demás partidos, incluyendo aquellos que se dicen de izquierdas, pues no han dicho que no. Y también hablando de cárceles, os volvemos a recordar que el domingo 9 de abril tendrá lugar la 16ª marcha contra las macrocárceles de Zuera, y que la iniciativa va a empezar con las jornadas anticarcelarias, que son siempre habituales. El 7 de abril hay una charla a cargo de Lourdes Barón sobre cárcel y sociología en el Quiquemur. El 8 de abril hay una concentración en la Glorieta Sasera, al comedor popular vegano en el Quiquemur, y a las 5 se irán preparando la marcha, pues preparando las pancartas, preparando pues un poco la infraestructura, pues para hacerlo entre todos y todas, pues así es más liviano para la gente que se encarga de organizar esta marcha, que es la verdad bastante curro. También a las 7 habrá charlas a cargo de los colectivos Cassandra y Revuelta a la Galería, más Trans en Prisión, también en el Quiquemur. Y el 9, pues la 16ª marcha contra la macrocárcel, a las 11 con salida, como siempre, desde el Coso Bajo, concretamente en la puerta del Colegio Tenerías, y las actividades empezarán a las 12 con la radio, teatro, charla, comida, cartas, y bueno, pues ya hemos dicho dónde se podían conseguir los bonos, y os esperamos que salga un día bonito y no haga mal tiempo, y os esperamos a todas y a todos en esta 16ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Os lo recordaremos la semana que viene, de todas formas. Y ahora vamos a hablar un poco de las muertes en comisaría o las muertes en las cárceles. Casi un año después de la muerte de Miguel Ángel Fernández, el juez ha sobreseído la causa. Miguel Ángel Fernández murió en la comisaría de Ranillas, y por su parte el Grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza va a organizar una jornada para visibilizar la impunidad que rodea la muerte de personas bajo custodia. Este fallecimiento se produjo el pasado 6 de abril, mientras esta persona permanecía en los calabozos de la Inspección Central de la Guardia de Policía Nacional, y había sido detenido el 4 de abril como posible autor de dos delitos de robo con violencia. Ese mismo día fue atendido en el hospital, donde se le apreció un hematoma subcutáneo, al hematoma que ya no se apreció en las sucesivas asistencias médicas realizadas durante su detención. Desde la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, persona de la causa, se asegura que dicho informe no describía con rigor las lesiones de acuerdo a los estándares exigibles, y muy especialmente al no contener referencia siquiera a las manifestaciones del detenido sobre el origen y la causa de tales lesiones. Dos días después se produjo el fallecimiento en las dependencias policiales. Y como os decía, el magistrado instructor ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones sobre los hematomas que presentaba en la cabeza, y tampoco se hace mención en el auto de los 15 minutos de videograbación del ingreso de esta persona con la comisaría, que continúan extraviados. Y si hablamos precisamente de investigaciones sobre torturas, etcétera, pues la Asociación Médica Mundial está investigando al forense de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Monje Pérez, por falta de ética grave en ejercicio de su profesión al haber encubierto supuestamente la práctica de la tortura. La Asociación Médica Mundial le abrió expediente en 2015 por su actuación en los casos Beatriz Echeverría, Unai Romano y Sandra Barrenechea, que han sido recién juzgados. Fiscalía y Defensa de los cuatro guardias civiles juzgados la semana pasada en la Audiencia de Vizcaya por torturas a Sandra Barrenechea sustentaron muchos de sus argumentos para solicitar la libre absolución en los informes y el testimonio de Juan Miguel Monje. Pues bien, a este forense de la Audiencia Nacional le investiga desde el 2015 esta Asociación Médica Mundial por una falta ética grave en el ejercicio de su profesión, por haber encubierto la práctica de la tortura y con referencia concreta a este caso. Recordar que estamos hablando de hace nada, del siglo XXI y en pleno Estado español, que muchas veces parece que estemos hablando, o sea, cuando hablamos de la tortura parece que estemos hablando, no sé, de Filipinas, de Afganistán o algún sitio, y no, sucede aquí. Los médicos que impulsaron la iniciativa ante la prestigiosa organización internacional consideran al jefe del Servicio de Clínica Forense de la Audiencia Nacional un testigo privilegiado que debía haber actuado tras escuchar el relato de, por ejemplo, de esta independentista arrestada en 2010. Tras tener constancia de lo acontecido en el juicio en Bilbao, se han incorporado nuevos datos al expediente que se sigue contra Monje Pérez por su conducta. La denuncia partió de un grupo de facultativos argentinos preocupados por el modo en que proceden los médicos al servicio del Tribunal Especial Español ante las denuncias de torturas y malos tratos formuladas por detenidos a los que se incomunica. Sus promotores aportaron documentación de 6 casos, acompañada de fotocopias de historias clínicas y escritos judiciales, donde se explicitan las torturas y dejan constancia de la connivencia y participación de los forenses de la Audiencia Nacional. Entre los casos se señala a este forense como encargado de velar por la integridad de Unai Romano, Sandra Barrenechea y Beatriz Echeverría. Se apunta que la documentación aportada por el forense no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por el Comité para la Prevención de la Tortura y otros organismos internacionales. Y bueno, se está estudiando este caso, que no es el primero, y bueno, y de otros muchos, de detenciones especialmente de gente en Euskadi, que bueno, pues que si queréis una prueba que la verdad es que es muy llamativa, simplemente buscad una foto de Unai Romano, ponéis Unai Romano torturas, veis cómo fue a declarar esta persona, con qué careto, frente a la Audiencia Nacional, y bueno, o se dio muchos golpes con la cabeza contra el suelo o alguna cosa así, pero la verdad es que la imagen es estremecedora. Del barrio verde, donde se escucha el canto del topo. Oye, ser humano, habitas en la tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! Malaria Vivanco, Jandis Vivanco. Y una acción que nos llega desde el Salón de la Enseñanza, donde la plataforma Desmilitaricemos la Educación hizo una acción reivindicativa delante de del stand del ejército para mostrar su rechazo a la presencia de los cuerpos militares en este salón. Vigilad, aquí hay un virus. Es el virus del ejército, un virus militar. y lo presentaron el viernes pasado con este eslogan y a modo de performance una veintena de miembros de la plataforma Desmilitaricemos la Educación en el stand del ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, que no he dicho dónde era, que abría las puertas de su 28ª edición. Desde la plataforma Desmilitaricemos se mostraron optimistas y confiaron en que sería el último año del ejército en el salón, un espacio en el, pues bueno, en el que se enseña a matar y a resolver los conflictos de manera violenta, causando muerte, odio y guerras. Nada más opuesto al concepto de educar, de bueno, pues de formar a nuestros hijos e hijas. Y hay países en los que se recluta a las personas aunque no quieran ir al ejército. Esto es lo que le ha pasado a Diego Blanco y le ha pasado en Colombia, un país que se supone que camina hacia la paz después de una guerra secular entre el Estado y las FARC, también el ELN, pero sobre todo pues la guerrilla más antigua es las FARC. Bueno, pues esta persona además ha sido trasladada de batallón y pues va a ser castigada y bueno, pues está ya en una prisión militar por negarse a participar en un estado en el que la violencia es el día a día de muchísimas personas. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Venga, adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción y que bueno, pues que vuelve El Corazón del Sapo, uno de los grupos más míticos del hardcore zaragozano, sino el que más, y bueno, pues vuelve en concreto en Zarauz y también en La Cuncha, pero el 13 de mayo en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, acompañados por Camil, y en concreto pues dentro de una pequeña gira solidaria, 2017 formas de matar con unos tirantes, en beneficio del grupo de ayuda a refugiados y refugiadas de Zaragoza. Así lo anunció la banda en una nota de prensa remitida a Arainfo y que la propia banda difundió en su cuenta de Facebook. El secreto que van guardando desde hace semanas por fin se desveló y se separó en noviembre del año 2000 El Corazón del Sapo, que bueno, pues decidió detener la marcha para no volver a retomarla, y 17 años después se reedita en formato vinilo La Casa Magnética, el último disco que lanzaron en aquel año 2000, y destinan todos los beneficios al grupo de ayuda a refugiados y refugiadas en Zaragoza, un colectivo enmarcado en un movimiento de solidaridad ante un fenómeno fruto de las políticas imperialistas internacionales que han potenciado la guerra y el hambre en las zonas más castigadas de Oriente Medio y África. Y a los que, por cierto, hemos entrevistado en este programa, por ejemplo. También decir que se juntan los mismos componentes de la banda que dejaron los escenarios hace 17 años y, bueno, pues hacen estos conciertillos, pero también, por otro lado, lo que sí que quieren comentar, que aunque se junten El Corazón del Sapo para esta mini gira, que no vuelven a los escenarios, que esto es solo, bueno, pues solo una cosa, pues digamos, un poquillo un poquillo así de solidaridad, porque es lo que siempre han sido un grupo muy solidario con todo. Y bueno, pues un concierto para este 13 de mayo que no os podéis perder. Y que de hecho, bueno, es probable que os lo perdáis porque va a haber poco menos que palos por las entradas, nos imaginamos. Y estos serán El Corazón del Sapo. Y seguimos hablando de solidaridad internacional, esta vez la de un brigadista de origen vasco detenido por la policía turca en el Kurdistán. Se llama Eduardo Izarzuagaza y lleva al menos 5 días, 6 concretamente, incomunicado. La delegación internacionalista de Euskal Herria en el Kurdistán quiere denunciar la detención por parte de la policía antiterrorista turca de esta persona, que acompañada con otras 2 personas de una delegación catalana y uno de la delegación italiana y colombiana, fue retenida durante varias horas cuando volvían a Diyarbakir. Finalmente, la policía turca lo mandó a dependencias policiales y ha estado varios días en régimen de incomunicación. Estas delegaciones estaban invitadas en el Kurdistán turco a participar en el Nevroz, una fiesta nacional. Y bueno, pues coincide con el referéndum en el cual Erdogan intenta aprobar una reforma autoritaria de la Constitución para tener todavía más poderes de los que tiene. Esta visita estaba motivada por los acontecimientos que históricamente han tenido lugar en la zona del ICE, una de las ciudades que durante los años 90 sufrió más la violencia y la represión por parte de Turquía. Recientemente, el gobierno de Erdogan, después de las declaraciones de autogobierno de muchos distritos y ciudades del Kurdistán, ha secuestrado y detenido a muchísimas personas vinculadas a los ayuntamientos y a movimientos procurdos con la excusa de que son terroristas. Y después de que la Unión Europea le haya dado a Turquía, a cambio de que los refugiados permanezcan allí, pues le ha dado la vía libre para que con esta excusa, la excusa del terrorismo, acabe con cualquier enemigo interno, ya sea kurdo, ya sean gente perteneciente a los movimientos por los derechos humanos, etcétera. No le hace tantos ascos a la gente del Daesh, que bueno, pues que todos y todas sabemos que en Turquía pues se mueven con bastante libertad. Sin embargo, gente está siendo detenida diariamente, sean turcos o kurdos, en el en el cortijo que Turquía se ha convertido para Erdogan. Y solidarios neoyorquinos saludaron al bus transfobo de Azteoir con pedradas y pintadas. Parece ser que en Nueva York tampoco ha gustado mucho el autobús de las niñas y los niños con pene y vulva y todas estas cosas. Y bueno, pues esta campaña ha sido impulsada por Citizen Go, una plataforma creada en 2013 por el mismo Azteoir como una especie de rama internacional. Y bueno, pues cuenta con el apoyo de organizaciones estadounidenses contrarias, como no, al movimiento LGTB, como la Organización Internacional para la Familia, que es la Organización Internacional para la Familia, pero de una sola... De una sola manera, cosa absurda, porque en los tiempos que vivimos, afortunadamente, la gente, no existe ya un solo modelo de familia como hasta ahora, la familia patriarcal, sino que hay muchísimos modelos en los que los seres humanos nos organizamos con las personas a las que queremos y con con nuestros hijos e hijas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, ya para acabar, dos noticias de orden internacional, perdón, tres o cuatro, no lo sé, bueno, las que me dé tiempo. Comenzamos con que el exministro de Defensa y conocido empresario de la industria armamentística Made in Spain, Pedro Morenés, es el nuevo embajador del Estado español en los Estados Unidos. La industria armamentística española está enhorabuena al colocar a su mejor comercial cerquita de la administración Trump. Siguen los mismos pasos como se hizo con Bert o como se hizo también con otros exministros que han acabado en golosos puestos de embajador, que se gana una pasta y hay poquito que hacer. Eso sí, además, en el caso de Morenés, con el agravante de que es una persona absolutamente relacionada, totalmente relacionada con la industria militar. Bueno, pues otra puerta giratoria, y esta vez le va a ser muy, muy, muy beneficiosa a uno de los ministros que ha conseguido que el Estado español se convierta en la sexta potencia mundial de exportación de armamento. Una cosa de la que no hay motivos precisamente para sentirse orgulloso. Sí, en absoluto. De hecho, nos haría más ilusión ser los sextos, por ejemplo, en atención a la gente de la tercera edad o a las personas que han sufrido la crisis de mayor manera, pero no, sextos en vender armas. Y nos vamos ahora hasta México, donde otra periodista, esta vez Miroslava Bridge, ha sido asesinada en la ciudad de Chihuahua, al norte de México. Esta persona trabajaba como corresponsal del periódico La Jornada y hace más de 15 años. Y bueno, es una de las mujeres, de las periodistas que más ha denunciado la violencia hacia las mujeres y hacia los pobres en general en Ciudad de Juárez, denunciando tanto las tramas narco como las tramas relacionadas con el poder. Es la tercera persona asesinada, periodista asesinada este mes, y suman ya 30 periodistas asesinados durante el régimen de Enrique Peña Nieto. A menudo se suele fijar mucho lo de los periodistas asesinados, secuestrados en la libertad de prensa, etcétera, a África o a Oriente Medio, pero no conviene olvidar que probablemente Latinoamérica en número de periodistas asesinados supere incluso a las zonas en conflicto bélico abierto. Y Ecologistas en Acción nos recuerda el 38º aniversario del accidente nuclear en la isla de las Tres Millas. En aquel momento ocurrió lo que la industria nuclear decía que era imposible. Se interrumpió el flujo de combustible y se fundió el núcleo del reactor. Lejos de aprender la lección, las nucleares siguen en funcionamiento y hoy se pretende prolongarlo hasta los 60 años en el Estado español. Esto ocurrió el 28 de marzo del 79 y se produjo en el que fue mucho tiempo el accidente más grave de la industria nuclear y el más grave en Estados Unidos, el tercero más grave en el mundo. El generador de vapor de la unidad 2 de las 3 millas a 16 kilómetros de Harrisburg, Pensilvania, sufrió una fuga conocida como LOCA en el argón nuclear, lo que hizo que el núcleo se fundiera al aumentar la temperatura de forma descontrolada. Las consecuencias del accidente sobre la salud de la población están sometidas a controversia, puesto que resulta muy difícil evaluar las dosis radioactivas que fueron expuestas. Y también, además, el accidente se mantuvo en secreto durante 2 días y supuso un freno a la industria nuclear en Estados Unidos, que suspendió la petición de nuevos proyectos. Sin embargo, la otra unidad, que tenía permiso hasta el 2014, ha conseguido prorrogarla hasta el 2034 y sigue funcionando. Lo que es cierto es que en la zona de los alrededores de la central y sobre todo en la que el viento llevó más radiación, hay 10 veces más de cánceres, concretamente de leucemias y de malformaciones congénitas, con que algo tendrá que ver, ¿no? Las enseñanzas de Harrisburg no fueron suficientes para evitar el terrible accidente nuclear de Chernóbil en 1986, y que es el más terrorífico de los acaecidos hasta el momento, ni el de Fukushima. Parece ser que el ser humano tropieza 2 veces con la misma piedra, pero esta vez es una piedra muy peligrosa, ya que, como hablábamos la semana pasada en lo de Fukushima, cuesta cientos de años, por no decir miles, en limpiar toda esta radiación, todo este peligro para la salud humana y del medio ambiente que significa una fuga en una central nuclear. Y finalizamos el acratador de hoy con la noticia de la detención y el interrogatorio a uno de los fundadores del BDS, Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones al Estado de Israel, por su ocupación del pueblo palestino y su continuo e infragante es que estoy muy muy muy enfriada, pues su continuo atentado hacia los derechos humanos y sobre todo a los derechos del pueblo palestino. Esta persona, Omar Marguti, ha estado durante años sometido a intensas amenazas, intimidaciones y represiones por parte de varios sectores del gobierno israelí, tanto de la extrema derecha como del Partido Laborista, etcétera. Es considerado una amenaza para la totalidad del sistema de injusticia contra el movimiento palestino. Y bueno, pues decir que también han sido detenidas e interrogadas otras personas que pertenecen también al BDS, otros activistas. Y os recordamos que a principios de este mes el Parlamento israelí aprobó una polémica ley de restricción de entrada en el país para los activistas del BDS. La ley prohíbe a las personas que llaman al boicot contra Israel así como la crítica a sus asentamientos con la prohibición de entrada en el Estado. Y esto ha sido el acratador de hoy. La semana que viene más, hemos tenido nuestros acratadores llenitos de noticias, que hacía mucho que no hacíamos uno, y ahora, bueno, pues vamos a despedir, por supuesto, con una canción de El corazón del sapo, cómo no, y también con un pletórico, salud y anarquía.